Río que pasas como pasa el tiempo, sin que nadie nos diga los pasos que has tenido. Nadie contó en las tardes camalotes errantes que lleva la corriente a tu delta extendido. Mi vida tiene miles de tus pasos cantores, porque hace mucho tiempo que ando por la ribera, porque me enamoré diciendo algún verso encendido entre líneas y anzuelos de la aburrida espera. Y andaba con los remos haciendo que remaba entre remansos necios de distintos calados, y por ahí soltaba las velas de una idea, y era un velero alegre mi sueño enamorado. Y así pasaba el tiempo, y así pasaba el río, y hoy nos cuentan los años, y no el paso del río. Uno tiene la forma, y otro tiene el sonido. Y uno prefiere el canto de un silbo atardecido. Por las ollitas negras se engrasan las estrellas, y el surubí se fríe cerquita de la costa. Y es la misma canoa donde achicó mil veces el brazo del abuelo la que reman los nietos. Y uno llega a la costa y se le van los ojos a los islotes quietos o al brillar de la arena. Y ve pasar el río con la misma sonrisa que vio el minuán callado y el español competo. Porque si te vas lejos, tu movimiento trae esos interrogantes que nos deja el espejo. Yo quiero que la urdimbre de tu nervio bravío se me pegue en el aire que respiro contigo. Quiero pelearle al tiempo las horas de apatía con las olas que rompen las líneas de crujía. No es tu paso de río el que nos deja viejos, es no encender la llama que trae tu consejo. Río Paraná, Julio Federic, Paraná, 1949.